AZ Loud. Que les hable Lechón Atómico, aquí sustituyendo a Dark Neruda en este tremendo programa que se llama AZ Loud, y estamos en otra edición más esperando que nuestro amigo el Dark Neruda se recupere, y no los vamos a dejar atrás. Estamos aquí al pie del cañón como siempre. Este que les habla el Lechón Atómico, como les dije, y acaban de escuchar ese primer temazo, que es el tema de Alacrán, Vagabundear, disco de 1989. La banda Alacrán de Mario Ian en Argentina. Y dice, ¿por qué diablo el Lechón Atómico nos pone una canción tan vieja de 1989? Bueno, es que en el 2022 salió la versión, la reedición de este tremendo disco a través de 2M Producciones. Y fui uno de los que la compré. Esta edición pues trae 10 temas tremendos, algunos que parecen haber sido masterizados, que algunos parecen haber sido masterizados y que están buenísimos. A mí siempre me ha gustado este disco. Este disco yo lo vine a descubrir en los años 90, ya tarde en los 90, cuando empezaron a llegar estos discos a las tiendas acá en el Caribe, porque en realidad llegaron tardísimo. Estamos hablando tarde en los años 90, Los que estaban aquí fueron Mario Ian cantando en esa voz que mucha gente dice que se parece un poquito a Dokken. Estaba Sergio el Duque en los tambores, Hernán Cotelo estaba en el bajo, Darío Casiaro en las guitarras y Gaby Cero en las otras guitarras. Esa es la alineación actual. Esa es la alineación actual de Alacrán. Pero Alacrán, en el disco Vagabundear, que debo decir, ahí estaba obviamente Mario Ian, Mauro García Balbe, Ricky el Griego Alonso, Walter Curry y Yuli Ruth. Así que de los que quedan en Alacrán ahora mismo, el único que es Mario Ian, pero Mario Ian sabemos que lleva esa bandera ahí al frente. Mario Ian fue el que en un momento reemplazó a Adrián Barilari en Rata Blanca y que ahora está por ahí con la alineación de ese disco que ahora se llama Entre el Cielo y el Infierno, y andan por ahí locos por ver esa gente, Tremendo sería verlos aquí en Puerto Rico. Bueno, hay que soñar muchas veces. Bueno, vámonos ahora vámonos de Argentina para España. Vámonos con esto que a ti te gusta. Todo lo bueno que hay en mi instinto. ¡Ah! segmento que hemos escuchado ahí. Empezamos con Saratoga Clásico, Maldito Corazón, Saratoga Bandón de España. Luego nos fuimos a México a escuchar, para mí, uno de los mejores discos que se ha hecho en los últimos años. Estoy hablando del disco Imperio de Ágora, Bandota de México. Y escuchamos el tema Muerte por Vida, que es excelente, de ese disco Imperio de Ágora. Es un disco básicamente nuevo. El año en que salió ese disco lo puse como uno de los mejores discos que había salido. Estoy hablando que eso fue para el 2020. Sí, estuvo en ese grupo de discos buenos del 2020. Y Ágora ahora mismo, en el 2023, tiene un disco en inglés que se llama Imperio, Empire, que básicamente pues es una versión del disco del 2020, pero ahora en inglés. El disco es tan bueno que quisieron hacerlo en inglés también, a ver cómo se aventuraban por ahí. Luego escuchamos de Puerto Rico para el mundo Métrica. De Puerto Rico para el mundo Métrica, escuchamos Fuerza y Sangre. Tremendo temazo de Flavio y los muchachos. Y bueno, ahora vámonos para un tema. Vamos a tener un segmentito folclórico, ¿sí? Vamos a mezclar el metal con el folclor. Y vamos a empezar por una banda que la semana pasada la pusimos y que causó revuelo. Mucha gente me habló de ella. Estoy hablando de Alcohólica la Cristo. Banda que mezcla muy bien el folclor andino con la música de metal industrial. Vámonos con ellos y otras cositas más que nos vamos a tirar ahí en folk, metal folclórico aquí. Así que llévatelo, lechón. de ese tremendo segmentito pequeño, donde escuchamos el tremendo tema de Alcohólica La Cristo, que nos gustó muchísimo. Tema en aymara, ¿sí? Esta gente tiene temas en aymara. Aymara, pues la lengua indígena, ¿sí? O sea, hasta eso tienen. He visto varios vídeos por YouTube, es impresionante los conciertos que tienen allá en Bolivia. También escuchamos luego el folclore de España mirando hacia al rock andaluz. Y escuchamos de la última producción de Saedin el tema Despierta, ¿sí? La última producción se llama Luna Nueva y ha sido producido por Leo Jiménez. Leo Jiménez lo escuchamos en el tema del segmento anterior, El Maldito Corazón. Pues Leo Jiménez fue el que ha producido este pequeño disco, es un EP de Saedin, que es tremendo. Bueno, ya del folk, vámonos a darle pesadera a esto. Vamos a darle pesado, sí, vamos a pesar esto un poco más. Vámonos con Orcas, llévatelo. Y vamos, que no decaiga la fiesta. existe el lugar y lo creo en el cielo, porque he visto al demonio más cruel y es humano perverso y sin remordimientos. necios. ¡Wow! ¡Qué segmentote más bestial! Tres canciones pesaditas. Nos fuimos pesadita o pesadota, ¿eh? Nos fuimos con un disco que me encanta a mí, que es el disco de Orcas, que es en vivo. Esa es La Maldición Continúa. Un disco totalmente en vivo del 2010, ¿sí? Y de ahí escuchamos el tema Del Infierno, ¿sí? Este disco también sale en DVD y tiene 23 temas en su DVD. Se grabó en mayo 15 en el Teatro Colegiales de Buenos Aires, Argentina. Luego de Orcas, nos quedamos en Argentina porque nos fuimos con Plan 4. Plan 4, banda un poco más moderna y pesada. Excelente banda, Plan 4, del disco del 2007, Horizonte Rojo Sangre. Escuchamos El Nido de la Serpiente, que es el tema número 2 de este tremendo discazo de Plan 4. Y luego nos fuimos a escuchar A México, un disco que está hasta linda la portada, ¿eh? A mí me encanta este disco de Transmetal. Y ahí escuchamos de esa banda de Transmetal, que es una banda totalmente mexicana y que clásica. Empezaron en 1987 y hasta el presente siguen activos. Banda de death metal, y escuchamos El Mito de la Sangre, totalmente en vivo. Pesado lo que dimos ahí, pesado. Bueno, hemos llegado al final de este tremendo programa, así que nos vamos ahora, vámonos con esto que ustedes saben lo que es Rojo, vuela por los aires en un avión, es el varón, varón.